la ciudad. Pero estaba tan de malas que a la cárcel fui a parar. Estaba desprevenido y me cogió la policía. Me llevaron detenido a la cárcel de Niquía. Y todos me requisaban buscándome marihuana. Como nada me encontraron, me metieron a la cana. Y todos me requisaban buscándome marihuana. Como nada me encontraron, me metieron a la cana. Buscando la libertad. Y me dijo el distinguido, dizque cuánto le iba a dar. Como no tenía un centavo para resolver mi caso, y como no le di nada, siempre me zampó un treintazo. Decomisaron mi plata, el machete y la maleta, y el parte que me pasaron, que iba a comprar metralleta. Decomisaron mi plata, el machete y la maleta, y el parte que me pasaron, que iba a comprar metralleta. Cuando me soltó mi cabo, iba destino a mi casa y casi que me mata un carro. Estuve en el hospital casi por una semana. Me robaron el reloj, las cotizas y la ruana. Y todos me requisaban buscándome marihuana. Como nada me encontraron, me metieron a la cana. Y todos me requisaban buscándome marihuana. Como nada me encontraron, me metieron a la cana.